Bien, bien, bien. O sea, que vos lo que decís es, vayamos a la cuestión propositiva, porque el problema del trabajo, el problema económico está en la Argentina, hay que ver cómo lo resolvemos. Y es un punto también de debate que se dio con Vicentín, que es este concepto de la soberanía alimentaria y de la matriz productiva. Sí, lo que hay que entrar fuertemente en debate es eso. A nosotros nos parece que la crisis sanitaria que existe a nivel mundial y la crisis económica, social y política nos debe permitir poder reinventarnos, digamos, nos debe permitir discutir qué es lo que viene de después, digamos, cómo se reconfigura el mundo y cómo se reconfigura la producción y la cuestión económica en pandemia. Hay una desigualdad, digamos, la pandemia lo que trajo una desigualdad social enorme. Los que tienen plata han ganado mucha más plata y los que no tenemos, tenemos menos. La pandemia puso blanco sobre negro las limitaciones y la crisis del sistema actual. Entonces, digamos, es correcto avanzar en una discusión de cuál es la salida, ¿no? Nosotros no queremos un modelo de concentración, extranjerización del sistema agroalimentario argentino, donde no haya cuidado con el medio ambiente, subordinado al agronegocio a escala mundial y a escala regional, donde todo queda muy concentrado en pocos grupos económicos, donde interviene la inversión financiera. Bueno, queremos otro modelo, ¿no? Que sea, que tenga niveles de concentración, que tenga una producción nacional, que Bien. podamos tener el reaseguro, digamos, del cuidado absoluto del medio ambiente. Al lado de negocio hay que oponer la cuestión de la agrosustentabilidad, hay que armar un bloque entre las pymes del agro, la agricultura familiar, campesina, indígena, las recuperadas, las cooperativas, y tiene que estar absolutamente presente el Estado Nacional. Yo sabés que lo charlaba esto que estás contando con el presidente de FECOFE, que bueno, es uno de los espacios cooperativos que viene activando en el tema Vicentín. Y que con el tema Vicentín hay una hipótesis que hay que ver si es la que termina calando, que es de armar, hablan algunos de la multicooperativa, que sería una cooperativa de grandes dimensiones donde podría entrar hasta YPF Agro. Es un esquema empresario que también funciona mucho en Canadá. Sabemos que hubo reuniones del titular del INAES, Mario Cafiero, con canadienses, con italianos, para saber de esas experiencias, pero en concreto tiene que ver en cómo se va construyendo un bloque nacional más amplio, pensando en aquella pelea de la 125. El que me hablaba, el presidente de FECOFE, me decía, en el 2008 yo estaba con la Federación Agraria cortando ruta. Bueno, ahora estoy diciendo, vayamos por Vicentín. Se ha ampliado en ese sentido, ¿no? El campo o el Frente Nacional, Gaucho. Sí, me parece, digamos, que es producto, digamos, de la crisis. Es imposible, digamos, que los sectores dominantes puedan armar un bloque como armaron en la 125. Parece que eso está quebrado Claro. y que eso es bueno, digamos, para el campo popular, pero que nosotros tenemos que tener la capacidad, no de diagnosticar ese quiebre, sino de articular digamos, ese bloque del cual estamos charlando. Nos parece que Vicentín es un golazo media cancha si se puede encontrar la manera adecuada para que quede en manos de este bloque, que quede en manos, digamos, de esta cuestión asociativa Sí. entre el capital privado, el capital social y el capital del Estado, digamos, para ser referente, digamos, en el sector concreto. Digamos, Vicentín, digamos, no es moco de pavo como grupo económico y la potencialidad que se puede tener desde ahí, teniendo en cuenta que Vicentín tiene, digamos, un entramado agroalimentario muy importante, que tiene puertos, porque Claro. otra discusión en relación a la soberanía alimentaria también tiene que ver con poder hacernos cargo, digamos, de la estructura portuaria, de poder discutir las vías navegables. Digamos, la soberanía alimentaria hace, sin ningún lugar a duda, a un proyecto de nación soberana. Claro. Sabés que hay una nota de Jorge Castro que yo lo sigo en Clarín porque trabaja mucho el esquema mundial y también China, estudia mucho China, Castro. Y una nota del 20 de julio decía, una oportunidad para la última gran reserva ictícola del planeta, y cuenta la noticia que China declaró una moratoria pesquera en el Atlántico Sur y ahora la Argentina debe tomar la iniciativa para preservar un recurso estratégico. Es decir, que China va tomando decisiones sobre nuestro propio mar argentino, que tiene que ver con la pesca, y donde uno ahí la pregunta que se hace es, bueno, ¿por qué no pescamos nosotros, no? ¿Qué riqueza que tenemos en el mar argentino que no es explotada y que también son proteínas que se van con pesca ilegal, que esto está planteado en todos los ámbitos políticos? De hecho, hay un proyecto de ley que se va a debatir en el Congreso que habla de cómo trabajar sobre la pesca ilegal. Es decir, está sabido este problema. Sí, digamos. Hay que ver por qué eso hizo China. Digamos, China también, digamos, tiene comportamientos imperialistas, digamos, de disputa mundial. Claro. En términos generales, pero de verdad, nosotros no nos consideramos un país, no vemos el mar nosotros como argentinos, ¿no? Digamos, la única forma que vemos el mar es cuando vamos de vacaciones. Es decir, está incorporado. Pareciera que la Argentina solo, es decir, es produce grandes carnes y somos un país marítimo, que tenemos una de las plataformas más grandes a nivel mundial, y en realidad en nuestro mar debe existir, digamos, un producto bruto interno más, que nosotros lo tenemos absolutamente desperdiciado. El mar argentino tiene mayor nivel de colonización que nuestra pampa húmeda, me parece, sin exagerar. El tema es que nosotros tenemos que dar una discusión como nación y entender a la nación como pueblo y Estado, donde tenemos que tener el derecho soberano, digamos, sobre los recursos y los bienes naturales, y tener una conciencia de carácter colectivo, nacional, sobre su utilización, sobre su correcta y buena utilización en beneficio del Estado nacional, sí, y en beneficio de nuestro pueblo. Me parece que estamos en un terreno de disputa a nivel mundial, y en Argentina también se ve que es, digamos, porque los grupos económicos y la clase dominante también operan con el Estado. ¿Es el Estado y los grupos económicos, o es el Estado y el pueblo en esa disputa que hace a qué matriz productiva queremos? Bien, Gaucho, finalmente, en esa disputa que estás diciendo a nivel mundial y en la Argentina, ¿cómo ves el frente de todos? ¿Qué análisis harías como síntesis, te pido, del gobierno? En primer lugar, que el Frente de Todos es una coalición política que tiene una cantidad de grises enorme, y que esa, digamos, es su contradicción, y esa es una contradicción. Pero también eso nos permitió echar, digamos, a partir de lo electoral al macrismo, digamos, ¿no? Como que tiene las dos cosas en el mismo tiempo. Esa coalición frentista es la que está gobernando, donde hay naturalmente hay contradicciones, digamos, adentro de ella, y que hay que tener primero bien en claro que políticamente nosotros necesitamos que esa coalición se siga manteniendo. No podemos romper esa coalición. Digamos, ahora lo que sí nosotros tenemos que obrar es cómo ir dando un debate y construyendo estos bloques sociales y económicas que por sí sola termina en la discusión y en la disputa concreta, uh-huh, empujando a la coalición este en un sentido nacional, en un sentido de ir constantemente en la búsqueda de la soberanía en todos los sentidos. Bien, bien. La unidad del Frente de Todos y disputar la correlación de fuerza dentro de lo que es el Frente, digamos. Esa es la tarea, no solamente desde los espacios políticos, sino también de los espacios socioeconómicos de la Argentina. Claro. Digamos, nosotros ahí, digamos, como por la cuestión, digamos, el tema de los cerdos es una discusión que nos puede permitir, digamos, discutir todo esto, ¿no? Porque si nosotros salimos a plantear, digamos, un armado de unidades productivas de producción de alimentos para los cerdos, de unidades productivas genéticas, de cría, de engorde, de mataderos y frigoríficos, en un esquema de desarrollo local, de desarrollo asociativo y sustentable, donde a eso podemos aprovechar integralmente todos los desechos a partir de la bioeconomía, con biodigestores, bioinsumos, biogás, movería un montón de otras ramas, movería la construcción, a la metalmecánica, claro, claro. Y eso podría generar, digamos, un sinfín de puestos de trabajo. Entonces, esta disputa, ¿no? Este sentido, este concepto, este modo de producción, con el modo de producción, si no se lo van a terminar quedando cuatro grupos económicos con los mismos inversionistas de siempre. Bien, bien, bien. Ese es el plan económico, Gaucho, que pide Clarín. Ahí tenemos el plan económico. Un abrazo grande, compañero. Abrazo para vos y para todas las compañeras y compañeros de Radio. Muy bien, Gaucho, La Foresta, Corriente Política, 17 de agosto, también compañero del Foro Agrario, que ayer estuvo en esta charla interesante, que se puede ver en YouTube, de Work en Comunicación. Estuvieron ahí debatiendo sobre el tema de chinos y China y los chanchos. Los cochinos. Y los cochinos, esa es la palabra que me estaba faltando para poner un buen título hoy. Bien, bien. 9:40, Manu, ¿hay mensajes? Sí, 11:50, 12:35, 89, y se están comunicando muchos vecinos, vecinas de Barracas por un tema con Edesur. Buen día, compañero de Radiográfica, gracias por la información de todas las mañanas, la buena onda y la música. Quería comentarles que estamos en el quinto corte de luz en lo que va de la cuarentena. Saludo grande, Fabia, de Barracas. Sí. También se comunica Iván, dice, buenas compañeros, acá Iván, en Barracas estamos con corte de luz desde anoche. Bien. Edesur no da respuesta, ni siquiera telefónicamente, y tampoco de sus placas de estadísticas disponibles en el sitio web. A ver, Manu, para todos los vecinos que están escuchando, que nos manden a Radiográfica los números de reclamos. Es muy importante, ya lo hemos comentado aquí al aire con los gremios, que son los que laburan dentro de Edesur, que se hagan los reclamos. Es muy importante. Aparte, el reclamo se puede hacer también vía mensaje de texto. Bien. Si no, bueno, lo mandamos, porque si están sin luz, quizá no tienen acceso a internet, que nos manden. Le decimos, si no, las vías de comunicación. Y que nos manden los reclamos. Y nosotros también hacemos interlocutores con el ENRE, lo estamos haciendo también el otro día en el barrio de La Boca, y esto me parece que tiene que servir, ¿no?, como para ir marcando la cancha. Y sobre todo tener la información de cuándo vuelve, ¿bien? Porque la gente que está dentro de la empresa te dice, no, mirá, acá lo que pasó es media tensión, y te tiran la justa. Después, como mensaje, obviamente, no agarrársela con los laburantes que van a arreglar, porque esto a veces pasa, ¿no? Lógico. Se termina agarrando la gente del barrio con la camionetita de Edesur, que muchas veces son tercerizadas, porque la empresa que tiene una lógica de tercerizar. Entonces, hasta muchas veces los que van a laburar no saben mucho porque no son del oficio. Claro, ni siquiera la empresa. Claro, son tercerizados. Mantenimiento tercerizado. Así que bueno, como herramienta lo que podemos decir es esto: mándenos los números de reclamo y aportamos en que el ENRE se haga cargo. Tengo más mensajes, ¿te parece? Dale. 11:50, 12:35, 89, rapidito, nos queda bastante todavía de programa, no tanto tiempo. Buen día, compañeros. Respecto al armado de causas, corría el año 98-99, en la esquina de Salta y Pavón detuvieron a dos muchachos dentro de un auto y la policía secuestró armas de fuego. Resultó ser que un tipo les ofreció una changa de albañilería, los muchachos aceptaron y el tipo del auto los dejó dentro del mismo y supuestamente fue a comprar unos repuestos y ahí apareció la brigada. El resultado es que los muchachos fueron condenados y en la cárcel los violaron, les contagiaron VIH. Investigando, se llegó a la conclusión de que todo fue un armado. Uno de los muchachos murió de SIDA y el otro estaba en tratamiento. Pero que yo sepa, de parte de los que participaron de dicho operativo, nadie fue apartado y mucho menos preso. Mientras le cagaron la vida a dos inocentes, esto nos manda Jorge de Constitución, que nos dice que justamente es un caso que pasó posta, nos dice. Bueno, sí, hay mucho para contar. Es tremendo. 11:50, 12:35, 89, saludo grande también a Luis Lobo, que se comunica desde acá, Barrio Obrero, Valentín Alsina. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, Cholo, con cariño. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Amigos tiene cualquiera, cualquiera puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los amigos que yo tengo. Discutimos tantas cosas, a